otra gran jugada artística o internacional de Radio La Crónica. Y así quien no gana, con tres ases en la mano. Otro formidable programa estelar de nuestra emisora ya está en el aire. Otro programa para un nuevo récord de sintonía desde el popular auditorio de la Avenida Tacna. Aquí están los máximos exponentes del bolero moderno: Marco Antonio Muñiz, Juan Neri y Héctor González, los tres ases. Radio Nacional Memoria, archivos históricos. Hoy vago solo en el mundo sin ti. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. Que la gripe. Indudablemente, Marco Antonio, Juan y Héctor han consagrado un estilo particular que permite identificarlos rápidamente y con ello las canciones que se han hecho nuestras favoritas. La primera de hoy, Rumbo Perdido. Extraordinario suceso del primer trío melódico de América en la más grande sintonía del Perú. Los tres ases en La Crónica. Bueno, y ahora voy a dejar en el micrófono otra vez al simpático flaco, Marco Antonio, para que oficie de animador en todas las noches me aligere un poco el trabajo. Hoy no saludaste a nadie. Ay, después, atención, tengo que hacerte un reclamo. Vamos. Ayer fuimos un grupo de gente de radio para admirarlos en el Vivir Bolívar y te sorprendí cantando flamenco. ¿Qué es esto, mi estimado flaco? Luego me darás la razón, pero aquí están las chicas esperando tu saludo. Muy buenas noches, respetable público. Nuevamente un saludo, como ya lo hemos acostumbrado en todos estos días que estamos pasando y que estamos transmitiendo por Radio La Crónica. Sus servidores Juan Eri, Héctor González y Marco Antonio Muñiz, que venimos a interpretarles a continuación otras canciones más, esperando les agrade. Nuevamente estamos un poquitín nerviosos por contar con la asistencia de numerosas, pero muy numerosas y también muy preciosas mujeres de Lima. No sé si es el calor que existe efectivamente aquí en el salón, Radio o si de verdad es el calor por dentro. Archivos históricos. Pero yo creo que debe ser por dentro. Sí tengo las luces coloradas. Muchas gracias. ¿Perdón? Es que nos acabamos de tomar un tequilita, precisamente. Y es el calor del tequila, ¿verdad? Amigos, vamos a ofrecerles ahora, queremos que todos ustedes nos acompañen a palmear una cosilla española, precisamente, como dijo David. Pero esto es en broma, no nos vayan a hacer mucho caso, que lo que vamos a cantarles es solamente una parodia de una cancioncita española que les tenemos reservada para ustedes. Sí, son unas coplillas que vamos a tener el agrado de cantar para ustedes. Radio Nacional Memoria. Invitándoles a todos, sean tan cordiales y tan amables de acompañarnos a palmear un poquillo las coplillas de estas que vamos a interpretar con cariño y tal. Son unas coplillas muy hermosas y muy alegres y vamos con todo cariño para ustedes. Así que con mucho cariñito vamos a ofrecer las coplillas de la Tani y aquí están con todo respeto. Grítame más, grítame. Arrillo de los lentes. A la cueva que hay en Granada, ha llegado de tierra lejana, en graciosa carroza dorada, una niña princesa gitana. Dani se llama de nombre, y es más bonita que un sol que no camela, imperio real y candela, un gitano español. Lo blanco, pañuelo. Radio Nacional Memoria. Archivos. Con el sello característico de los tres ases, cobra vida un disco excepcional y uno de los temas románticos que consagrará continentalmente el famoso trío. Armonía, calidad, emoción y estilo de los tres ases en el bolero, Lágrimas de Amor. Porque quizá jamás en la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós, porque tal vez será nuestra última noche de amor. En realidad, da gusto actuar y presentar un programa cuando se cuenta con artistas no solamente de fama, sino tan disciplinados, cordiales y simpáticos como los tres ases. Porque en realidad, ellos llevan dos clases de disciplina paralelamente. La artística, brindando sus actuaciones con todo respeto al público, dedicando sus ensayos prolijamente, y la que les une desde mucho tiempo esta parte que les hace no solamente excelentes cantores, sino muy buenos amigos. ¿Qué serían, por ejemplo, de los tres ases sin la vivacidad del simpático Marco Antonio con sus geniales ocurrencias, con su guitarra y su segunda voz? ¿Qué serían de los tres ases tercera? ¿Qué sería de los tres ases sin el protesto del simpático Héctor González, que hace la armonía del conjunto? Esto es. ¿Y qué sería de los tres ases sin el requinto y la primera voz del piurano Juan Neri? Esto les permite cierta homogeneidad, definitivamente un estilo y una ruta triunfal por la que siguen y han llegado aquí a Radio La Crónica. Bueno, ya hablé más de la cuenta. Oye, anúnciate algo, por favor, y ojalá cantes algún bolero antiguo de esos que recordamos a menudo. Gracias, David. Efectivamente, David habló demasiado, ¿verdad? Si no hay para qué hablar tanto. No hay para qué hablar tanto. Solamente es, hay necesidad solamente de decir que nos sentimos muy a gusto, muy satisfechos de poder contar con la asistencia de ustedes y que vamos a dedicarles una melodía muy bonita que nosotros grabáramos allá por el año 1955, canción Archivos preciosa históricos de una gran compositora mexicana que se llamó, no hay para qué hablar mucho, bueno, una preciosa, ay, hasta mejor el asunto, ahora sí ya vamos a tener menos calor. Vamos a cantarles esta canción preciosa de Graciela Olmos que se llama La Enramada. Con mucho gusto. Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una pavera. Radio Nacional Memoria. Archivos históricos. El cielo en la cual negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré, buscar tu alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor. Radio Nacional. No me escuchó. Archivos históricos. Como aberrante viviré, buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor. Yo moriré. Los tres haces cantando en la crónica de esta serie estelar de nuestra emisora, el primer trío melódico de América. Te lo agradezco muchísimo. David es una persona, señoras y señores, que vamos a describirla en este momento. Una persona muy formal, que siempre nos ha contestado con formalidad definitiva. Siempre ha sido un hombre que desde que llegamos a Lima, en el mismo aeropuerto, fue el primero en recibirnos y el primero en despedirnos. Sí, digo, cuando nos vayamos de aquí, por supuesto. Pero de verdad que lo queremos mucho y lo tenemos siempre en nuestra consideración y en nuestro cariño. Vamos a brindarle un aplauso porque a él nunca lo aplauden, ¿cómo no? David, piensa ya reemplazar uno de los tres haces cuando alguno de nosotros se enferme, por supuesto. Creo que voy a ser yo por ser el más flaco, pero no se preocupen. A continuación, señoras y señores, les vamos a cantar un popurrí de canciones mexicanas. Digo señores porque aunque aquí a nuestra vista no tenemos señores del lado de allá de atrás, hay muchos caballeros que nos están escuchando y también para ellos les vamos a cantar, que caray. Radio Nacional. Así que con mucho gusto. Vámonos. Vamos a ofrecerles un popurrí de canciones mexicanas y empezamos con esta. Échale. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Radio Nacional Memoria. De la Sierra Morena viene matando un par de ojitos negros, cielito lindo de con. Ay, ay, ay, ay, ay, suben y crecen, y con el mismo viento, cielito lindo, desaparece. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, siento lindo los corazones. Disfruten de más temas del disco Éxitos con los Tres Haces. Nocturno de Amor de Homero Aguilar. Yo Tengo un Pecado Nuevo de Martínez y Mariano Mores. Y Caminos Diferentes de Carlos Eleta Almarán. Esta noche es para ti, es la noche que en mis sueños te ofrecí. Como sabe que es de ti, se ha llenado de ternura y frenesí. Y en su pálida quietud ha dejado juguetear tu juventud. Y ha bordado para ti un torrente de ternura y de virtud. Por cada estrella refulgente que te dé, me das un beso. Por cada lágrima una gota de tu ardiente corazón. Sobre la luna yo tu imagen grabaré con embeleso. Y en tu pecho como un dije la pondré con gran pasión. Por cada estrella refulgente que te dé, me das un beso. Por cada lágrima una gota de tu ardiente corazón. Sobre la luna yo tu imagen grabaré con embeleso. En tu pecho como un dije la pondré con gran pasión. Ecos de la memoria. De mi mano, si la sangre de mi pulso al partir no lo ha notado. Ay, cariño, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Beberé el llanto de tus ojos si han sufrido. En qué grieta de otros labios

Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. En esta noche tengo el gusto de saludar a nuestro colaborador, Marco Antonio Berzunza León. Marco, ¿por qué los tres ases fueron conocidos como los reyes del bolero moderno? Muchas gracias, José Antonio. Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos nuevamente, en esta ocasión para hablar de los fabulosos tres ases, los reyes del bolero moderno, como se les llamó en los años 50. ¿Por qué los reyes del bolero moderno en México? Porque convergían en ellos dos movimientos muy importantes, dos movimientos derivados del jazz, ¿no? Primero, Juan Eri venía de tocar guitarra eléctrica o acústica, realmente no se sabe, pero que tocaba en orquestas y en grupos de jazz en Tijuana. Y por otro, el movimiento del feeling que venía de Cuba con los compositores como Frank Domínguez, a quien le graban, Tú Me Acostumbraste, José Antonio Méndez, de quien llevan al acetato, Nuestra Cobardía y Tú Mi Adoración, y también hablemos de César Portillo de la Luz, que le grabaron uno de sus grandes éxitos, Delirio. A Juan Eri, que le llamaban el mexicano, recae en él la armonización y los arreglos y la primera voz de los tres ases. Con Héctor González, quien armonizaba todo, acompañando, armonizaba todos los pasajes, los riffs, las modulaciones, las sustituciones de acordes del jazz de Juan Eri. Y la fabulosa voz de Marco Antonio Muñiz, un solista como no ha habido ninguno, con una voz tan nítida, expresiva. Entonces los tres ases eran un número redondo, un número completo. Grandes arreglos, gran requinto, gran primera voz, un solista, el ensamble de voces. Ellos empiezan a hacer lo que es la armonía abierta, la armonía de los grados de la guitarra de jazz, donde podemos, entre tantas canciones, donde podemos analizar muy bien sus choques abiertos y las trecenas y las novenas aumentadas, es en su arreglo de La Puerta de mi paisano Luis Demetrio. Bueno, amigos, en grandes rasgos me invitaron para comentar el por qué ellos eran los reyes del bolero moderno, por qué se les llamó los reyes del bolero moderno en los años 50 cuando innovaron y tuvieron tanto éxito. Este es mi comentario de la formación, de la fundación, ya que estamos tocando en este programa, la etapa en la que el Lujo de México, Marco Antonio Muñiz, formó parte de este tan trascendente trío mexicano, un orgullo para el mundo. Los tres ases. Escuchen cuatro temas de la etapa final de Marco Antonio Muñiz con los tres ases. Enamorado de ti, de Rafael Hernández. Tan sin amor, de Enrico Gaviati. México, mejor conocido como México Luz y Color, de Ray Tico. Y Tu Indecisión, de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes. Vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es mucho mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no. Yo quiero estar a tu lado, vivir la vida. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes de una virgen el candor. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción, porque guardas un cariño para mí. En el fondo de tu amante corazón, porque hablan los destellos de tus ojos, tus labios rojos de una mística ilusión. de tus ojos y también tus labios rojos de una mística Ecos de la memoria. Mi alma bohemia paisajes y cantos, leyendas de amor. Ay, México, de luz y yo quisiera que el destino me brindara la esperanza de embriagar mi alma bohemia con tu murmullo de mar, paisajes y cantos, leyendas de amor. Ay, color, ay, México, de luz y color. México, México, México, México, México, México, México, México, México. Las cosas tan grandes que inspiras en mi alma, y sintieras un solo momento lo mismo que yo. Nuestro amor rompería las barreras que hoy nos separan y veríamos distinto color de ilusión. Por temor no me entregas el alma como tú quisieras. No es posible que por cobardía lloremos los propia tumba. Con la pala y el pico cortantes de la indecisión. El alma como tú quisieras. No es posible que por cobardía lloremos los dos. ¿Por qué? Dime, ¿por qué quieres cavar mi propia tumba? El pico cortantes de la indecisión. Ahora les tenemos el popurrí mexicano, México lindo y querido, tú solo tú. El Abandonado y Guadalajara, de la autoría de Chucho Monje, Felipe Valdés Leal, José de Jesús Martínez y Pepe Guízar, con Los Tres Haces y Los Tres Diamantes. El segundo es México Lindo y Querido, de Chucho Monje, con Lola Beltrán, el trío Calaveras, Pedro Vargas, Los Tres Haces y la soprano Ernestina Garfias, acompañados por la orquesta de Chucho Zarzosa y mariachi. Cabe destacar que en esta hermosa canción Marco Antonio Muñiz canta como primera voz en algunas partes de su intervención con Los Tres Haces. Esta grabación formó parte de la película México Lindo y Querido, estrenada en 1961 y dirigida por Julio Bracho. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, muy dado a la borrachera y a la perdición. Me abandonaste, por tener la desgracia de ser casado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiero cantar su alegría a mi tierra mexicana. Quiero cantar sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra la tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, Los nombres completos de los integrantes de Los Tres Haces en su época de fama son Juan Fidel Neri Mancilla, requinto y primera voz. Nació en el entonces Distrito Federal en 1927 y falleció en la misma ciudad en 1969. Héctor González Pineda, segunda voz y armonía, nació en 1923 en Navojoa, Sonora. Falleció en el Distrito Federal en 2009. Dueño de los derechos de Los Tres Haces, dejó una carta póstuma para que no se volviera a utilizar el nombre. Marco Antonio Muñiz Vega nació en Guadalajara, Jalisco en 1933. Cabe destacar que a la salida de Marco Antonio lo sustituyó el extraordinario guitarrista y cantante Daniel Cabrera, mejor conocido como Gasparín, quien con una amplia experiencia en voces con los Cuatro Soles de Antonio de Gives, uno de los mejores cuartetos de América, no tuvo problemas para acoplarse prontamente al exitoso estilo de los Tres Haces, perfeccionando las armonías del trío. Cabrera permaneció hasta 1963 y en su lugar entró Gustavo López, quien venía del trío Los Ángeles. Juan Neri abandona a los Tres Haces en 1964 para formar su propio trío hasta su muerte y Héctor González se queda al frente hasta su fallecimiento. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. El tema final es Brasil, de Ari Barroso, una samba que fuera incluida en la película Una canción para recordar, estrenada en 1960. Cabe destacar que esta canción, junto con la de México lindo y querido que escucharon en el segmento anterior, forman parte del primer acercamiento que tuvo Marco Antonio Muñiz con el músico Chucho Zarzosa. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato zaneiro. Ao cantar meus muitos versos, o Brasil samba que dá, bamboleo que va sonar, o Brasil de meu amor, terra de nuestro Senhor. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Esas palmeras murmurantes, donde yo cuelgo mi hamaca, en noches llenas de esplendor. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Oh, en esas fuentes cristalinas, donde la luna va a mirarse, donde mi digo yo mi ser. Oh, ese Brasil lindo y trigueño, ese Brasil brasileiro, tierra de samba y pandeiro. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil.